consultarla por este Día Mundial de Medio Ambiente que se celebra este domingo. ¿Qué significación tiene? ¿Desde cuándo se está celebrando? Sabemos que desde mediados de los años 70 aproximadamente, ¿verdad? Claro, es una convención mundial y la característica que tiene es que anualmente cambia de temática. O sea, Ajá. Si bien se postulan todos los elementos que componen el medio ambiente, que podríamos recordar que es el agua, el aire, el suelo, la fauna, la flora y fundamentalmente lo que nosotros hacemos en el medio ambiente, que es la actividad del hombre, este año se celebra especialmente en la India y está relacionado con los bosques nativos. Ajá, ajá. O sea, el desarrollo sustentable que se predica mucho y que lamentablemente no se hace demasiado. Tiene que ver también con el cuidado de la flora y fundamentalmente con los árboles que conviven con nosotros y que se utilizan básicamente como pulmones para detoxificar las actividades. Si nosotros hablamos lo que ahora está muy muy en boga, que se llama la huella de carbono, que significa la cantidad de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que nosotros emitimos por habitante por año. Nosotros en Argentina tenemos una huella de carbono que significaría que tendríamos que plantar 20 árboles para detoxificar lo que hacemos. Y si uno tiene en cuenta qué es lo que ha sucedido con los bosques nativos, realmente, o sea, eso no tiene una correlación y eso es importante empezar a señalarlo. La problemática de bosques nativos en donde está encarado este año el Día Mundial del Medio Ambiente quizá no tenga un correlato muy finito con lo que tenemos en Olavarría, ya que, habiendo otros lugares en la República que lo deben estar sufriendo mucho más, como se me ocurre ahora, la Mesopotamia, toda esa zona y todo lo que es toda la zona chaqueña debe estar sufriendo los embates contra todo lo que es bosques nativos, supongo, en este momento. Sí, pero lamentablemente, o sea, como el medio ambiente es un equilibrio perfecto, cuando hay algún problema de un tipo, totalmente repercute en todos nosotros. O sea, nosotros hablamos de calentamiento global, lo vemos como que la cantidad de dióxido de carbono que desprende Argentina es insignificantemente menor al lado, por ejemplo, de Estados Unidos. Sin embargo, los efectos adversos del calentamiento global los sufrimos a nivel mundial. ¿Tiene y no tiene que ver? Por ejemplo, la capa de ozono, el agujero supuestamente estaba de nuestro lado, ¿no? Del hemisferio sur, por más que los gases sean emitidos allí en el norte en mayor medida. Claro, porque entonces realmente al estar conectados, cualquier desastre ecológico repercute a nivel mundial. Ingeniera, ¿y se puede trabajar desde un país como el nuestro tratando de reducir la emisión de gases o tratando de que la actividad del hombre que tiene impacto en la ecología y en el medio ambiente, se puede trabajar desde un país como el nuestro mientras que en los países del primer mundo como Estados Unidos no se esté trabajando de una manera muy avesada para tratar de prevenir la emisión? Yo creo que, o sea, todos tenemos que hacer algo. Fundamentalmente, la responsabilidad lo tienen los gobiernos. Los gobiernos deben tener políticas de Estado que indiquen toda la parte medioambiental como eje transversal a todo y longitudinal a todo lo que se hace. El desarrollo debe ser armado teniendo en cuenta qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿sí? Las políticas de Estado tienen que ver con qué hacemos con los residuos sólidos urbanos, con los residuos industriales, qué políticas tenemos para cuidar, por ejemplo, en nuestra ciudad los pozos de agua, porque nosotros nos nutrimos de pozos de agua subterránea, qué políticas hay para cuidar, por ejemplo, el arroyo, qué pasa con el aire, si hay algún tipo de restricción para algún tipo de uso, qué sucede, por ejemplo, con el ordenamiento territorial, dónde se pueden colocar las fábricas, los elementos contaminantes, por ejemplo, el polo ambiental, son todas políticas macro que si se tomaran en todas las ciudades y en todos los estados, viviríamos bastante mejor. Ingeniera, Olavarría necesita esto y muchas de las cosas que usted está mencionando las hemos escrito muchas veces y usted misma nos las ha descrito. ¿Sí? a nosotros. Olavarría, digamos, necesita esto porque a nivel provincia es uno de los polos industriales más importantes. ¿Sí? que se tienen. ¿Qué es lo que puede hacer? Usted acaba de mencionar los pasos que realiza el gobierno. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para tratar de contribuir, una persona de a pie, en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente? Bueno, primero tener conciencia y aceptar políticas que donde el medio ambiente esté presente. Y después empezar a sumarse a distintos planes que se están realizando desde hace bastante tiempo y que hay algunos que son nuevos, que son planes que están destinados fundamentalmente a la conciencia ambiental. Uno de ellos es, por ejemplo, el plan de recuperación de aceite usado para producir biodiesel. En ese plan ya están sumados los restaurantes y las casas de comida de Olavarría, que voluntariamente donan el aceite a una entidad de bien público, que es el Instituto Helen Keller, y el producido se lleva a un centro de disposición donde se transforma en biodiesel. Ese es uno de los planes. El otro, que se empezó el año pasado y ahora se vuelve a relanzar, es el plan de la disposición de las pilas que se hicieron con los colegios primarios y, bueno, se pretende este año sumar nuevas entidades. ¿Cómo fue el año pasado eso, ingeniera? ¿Les fue bien? ¿Pudieron recolectar una cantidad de pilas importantes? Sí, no fue muy bien. Hubo muchos colegios y entidades que se sumaron. Este año la convocatoria es más abierta porque habíamos empezado con las escuelas primarias. El municipio puso como recompensa dos computadoras que por sorteo fueron adjudicadas a una escuela de MAPIS, lo que nos posibilitó empezar a trabajar en muchos aspectos con las escuelas rurales, o sea que para mí fue ampliamente satisfactoria. Bien, bien. Pero hay otras cosas para hacer. Hay que empezar, bueno, el municipio desde el año pasado ya empezamos a separar el papel del resto de la basura. Y ese papel se acopia y también es donado. Este año se van a sumar las universidades y esperemos tener otros adeptos, porque realmente es una cosa muy sencilla, es poner solamente dos recipientes, uno solamente para papel y el otro para el resto de material orgánico o alguna otra cosa, después el papel se separa y tiene un valor. Es una experiencia similar por ahí quizá ha tenido Rauch hace un tiempo o la gente de la Prida con la separación de residuos. ¿Algo así se puede plantear en Olavarría sabiendo las diferencias infernales que podemos tener tanto con Rauch como con la Prida con respecto al tamaño? ¿Se puede llevar adelante una campaña de...? Claro, a mí me parece que, o sea, yo todavía no sé si estamos preparados para absorber una planta de separación, sino que, o sea, la idea es apostar a empezar a separar pequeñas cosas hasta que tengamos la conciencia plena. Por ejemplo, bien, este año ya vamos a hacer separación de papeles, las pilas ya se separan, el aceite vegetal usado se separa. Este año vamos por los PET, vamos a empezar a trabajar en todo lo relacionado con los residuos eléctricos y electrónicos que tienen que ver con computadoras y demás. Que cada vez son más. Claro, de a poco vamos a ir separando cosas y formar menos basura. La idea sería, o sea, el éxito sería que en el relleno sanitario actúe como un biodigestor, solamente que ahí se procesen residuos sólidos urbanos. ¿Para qué? Para obtener mayor cantidad de biogás, y el biogás nosotros lo vamos a aprovechar en la planta de patogénicos. Bien. Y que el resto de los residuos se vayan separando, que ese producido sea siempre para una actividad, para algo que tenga que ver con bien público, fundamentalmente para algún tipo de asociación, vamos sacando menos cantidad, o sea, la basura se reduce, tiene un valor Y eso es el verdadero éxito. Ingeniera, ¿hay algún medio de comunicación, algún teléfono, algún correo electrónico como para comunicarse con la Dirección de Medio Ambiente, para plantear denuncias, para plantear inquietudes, quejas y demás? El mail nuestro es medioambiente, todo junto, @olavarria.gov.ar. Y nosotros estamos en la Agencia de Desarrollo Local, ADELO. En la calle Moreno. Moreno 2765, de lunes a viernes, de 7 a 14. Ingeniera, le agradecemos muchísimo. Ha sido muy muy completo el informe y que pasemos todos un feliz día del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Adiós.